La verificación de un perfil se demora 72 horas, por ejemplo, donde revisan que tú sí seas la persona que manda la foto, la que hace el contrato. Entonces, claro, contenidos ilegales pues hay en todas partes. Sí. Andrea, a usted, por ejemplo, digamos que yo la empezara a seguir en FanCentro, ¿yo solamente puedo ver el contenido que usted publica o yo, por ejemplo, le puedo escribir a usted un mensaje diciendo, oiga, yo quisiera ver a Andrea comiéndose un helado con chispas de chocolate y usted me dice, sí, claro, esto cuesta tanto? Sí, exacto, exacto. Hay varias formas de monetizar. Por ejemplo, puedo cobrar un tour de un día, puedes registrarte, a veces ese tour está gratis. Entonces tú pasas, ves todo el contenido que estoy haciendo, te enganchas de pronto con cualquier cosa que puede estar dentro de tus gustos que yo haga. Por ejemplo, te gusta, no sé, te gusta verme entrenar y me dices, André, quiero verte ahora. No sé, entrenar en short o en una tanga o con aceite o bueno, y entonces ahí hay unos videos o un set fotográfico también que puede tener un precio aparte también uno hace, bueno, si te gusta, charlita, me lo voy a hacer para todos los fans. Y una charla que yo le dijera, veámonos en el, no sé, hagamos un FaceTime, un Skype, una vaina así, un Zoom. No, pues dentro de la plataforma no está esa posibilidad. Creo que ahorita también OnlyFans sí tiene como para hacer videos en directo. FanCentro comenzó también para hacer eso en directo, donde tú puedes hacer, digamos, una conversación o hacer un live tranquilamente con tus seguidores, o si quieres puedes cobrar un precio extra para la gente que quiera entrar, y todo es de acuerdo al modelo. Realmente el que es el modelo quien decide hasta dónde quiere ir, ¿no? El mío puede ser muy softcore o puede ser muy subido de tono, eso también para de acuerdo a la persona que lo está consumiendo, ¿no? Pues hay gente que es súper hardcore y que sus cuentas son súper fuertes, súper pesadas, es otro tipo de show. Hay otra gente, como dice Dan, que puede ser solamente que te quieren ver cocinar, pues obviamente no es algo, no se le da a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo diría, no, pues yo también, yo voy a cobrar porque me son fans. Claro, óigame, Dan, una última pregunta porque tengo ya que saludar a Hernán Peláez y a Martín de Francisco. Dan, y esta es una pregunta de carácter filosófica, más aún cuando leo un comentario que nosotros le estamos dedicando espacio a un tema baladí. Esto no es baladí, esto es la sociedad. La sociedad es el mundo en el que vivimos y hay que entender el presente. Sí. ¿Esto no es una hipersexualización de las redes sociales? No, porque la sexualidad hace parte de nuestro comportamiento humano. Fíjate que yo soy una persona que yo cuento historias y de hecho lo hago en todas mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y demás. Y precisamente la idea de la cual yo vine para abrir mi OnlyFans fue porque en mis viajes, pues yo tengo encuentros sexuales y yo de hecho en mis redes sociales hablo tanto los encuentros sexuales como la forma de cuidarse en los mismos. Y precisamente vi un interés muy grande por las personas en saber de la forma en la cual nosotros tenemos sexo. Entonces, por ejemplo, yo el contenido que creo en mi OnlyFans, yo cuento y hablo de historias de viajes, de historias de cruising, de ir a lugares abandonados. Le cuento y le digo a la gente cómo es que practico un cruising sano, cómo visito lugares abandonados y obviamente escribo. Es algo que de hecho en particular en mi OnlyFans hago, y es escribo relatos de viaje. Y me impresiona muchísimo y me ha agradado muchísimo la recepción de la gente que dice que, oye, más allá de los videos o las fotografías que subes, qué delicia es sentarse a leer una historia de viaje porque me siento identificado con la forma en la cual vive su sexualidad, porque es algo que me sucede a mí. Y al leer ese tipo de respuestas, entiendo perfectamente que hace parte de nuestro comportamiento. Dan, muchas gracias. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Una miradita a una realidad que es innegable. Es que el problema es que nosotros no podemos ir por la vida tapando lo que está pasando en el mundo, como si así dejara de ocurrir. Doctor Peláez, buenas tardes. ¿Va a abrir su OnlyFans? Muy buenas tardes. No, pero usted dice, hay que estar abierto, ¿no? Muy liberal en eso, a todo lo que llegue, respetándolo, ¿no? Pero qué tal yo preguntándole, Calvás, ¿usted cómo alimenta a la gata? No, pues, muéstreme la foto. Con pepitas, yo le voy a mandar una foto a su WhatsApp más tarde. Pero por ejemplo, Martín puede recibir invitación. Uy, muéstrenos qué plato en este momento está. No. Hola. Martín, se llena de plata, Martín, su OnlyFans está esperando. ¿Qué hubo? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, amigos? Hola. Buenas tardes a todos. Bien. Hombre, no, pues como un módico animador de festejo vernáculo, yo podría hacerles algunas presentaciones, algún reinado con una jerga con una jerga bien bien local, ¿no? De lo que es zarzal, sí. No sé, pero por ahora no lo he pensado, pero pues ahí me se lo dejo. La inquietud, me queda la inquietud. Le dejo la inquietud, señoras y señores, no y fans, pero tienen programa, ellos son Hernán Peláez y Martín de Francisco. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Esta grabación no tiene sino 73 años de existencia. Martín es un chotis, autor Don Agustín Lara, su nombre Madrid, y la cantante es Ana María González, que había nacido en Jalapa Enríquez, en Veracruz, y murió víctima de un infarto en Ciudad de México a los 64 años. Este fue un éxito del momento, el chotis Madrid. Madrid, en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde allí. Muy bien, Martín, qué recuerdo, cómo pasa el tiempo, las verbenas, ay, ay, ay. Las verbenas, sí, de Madrid. Buenas tardes a todos, pues yo quedado... acorazado y casi que blindado, Hernán, en un mutismo terco, en un mutismo del cual no puedo salir. En ese momento estoy saliendo de él. Ha sido pertinaz porque quedé absorto con la interpretación del artista que nos ha traído para el día de hoy. La voz luminosa de México la apodaron Ana María González. Bueno, Martín, numeral, por favor. Hola, ¿qué tal, amigos? Numeral Peláez, no, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Muy bien, y a las 2:45 comienza a rodar la pelota en Italia, juegan el Internacional de Milán y el Juventus de Turín por la Copa de Italia, por una casilla a la final de la Copa de Italia, ¿es así? Cuadrado. Exacto, Cuadrado lleva ventaja, Martín, pero lleva ventaja Juventus, que ganó el partido de ida 2-1, ¿no? 2-1 en Milán, ahora vamos a ver qué pasa en Turín, va a ser titular Cuadrado como extremo derecho. Muy bien, estaremos pendientes cuando tan pronto comience el juego. Ya tenemos muchísimas respuestas, pero vamos de una vez a contarles. Me da como vaina, hombre. Ayer yo mencioné Pereira, Boyacá Chicó, Patriotas, y hoy tengo que añadir al Atlético Bucaramanga. Hay equipos que uno ve que pudieran, pero no tienen los elementos, Martín. Anoche el Bucaramanga empata y la figura del equipo fue el arquero, y oficiaban de locales, Chaverra es que se llama el muchacho. Muy bueno, va bien, muy bueno, muy bueno. Pero Martín, si el arquero termina siendo la figura de mi equipo, es porque he recibido un ataque avasallante del rival. Sí. Entonces... sí, claro. Ahora, no afilaron tanto las garras, no fueron lo suficientemente rapaces para llegar, ¿no? Porque quedaron 0-0, pero es claro. Que mira, Bucaramanga lleva 3 partidos sin hacer gol. Por eso, Martín. Y el problema es este: a punta de empates, eso no rinde. Y si no, el equipo no se organiza ya, claro, para atacar, para conseguir un gol, para intentarlo, el equipo va perdiendo y después vamos a ver el drama al final, ¿oyó? Sí, hay un digamos un problema con los centrodelanteros en Bucaramanga. Quintana y Brian Fernández no han podido anotar hasta ahora. Viveros, Andrés Sarmiento, el otro delantero, sí anotaron, el otro fue un autogol. El caso de Bucaramanga, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el centrodelantero de barba espesa, Quintana, que jugaba en Bolivia, Hernán. De pronto. Bueno, pero lo cierto es que hay que pellizcarse, jóvenes del Atlético Bucaramanga. Y el problema no es que se vaya el técnico, Martín, porque el técnico se va, viene otro y son los mismos jugadores. El problema es qué jugadores consiguen de un estilo, pues hombre, que responda a la necesidad ofensiva que tiene el equipo, ¿no? Hoy tendremos... Bueno, hasta ahora, un equipo muy táctico que le empató al América en Cali, que no es, pues no es fácil, ¿no? Sí, te agradezco, Martín, ese salvavidas que le tiras a Sanguinetti, pero ese cuento de que muy táctico, Martín, no va. No, perdió con Medellín en Bucaramanga, eso sí, de local, grave. Perdió con Jaguares en Montería. Bueno. Tremendo. Rionegro Águilas con Deportivo Pasto hoy a las 7:40 para cerrar una jornada. Estaba mirando, Martín, antes de avanzar, que la defensa más castigada del campeonato, ¿cuál puede ser, Martín? Sí, mira. ¿La tenés? Sí, la tengo. Bueno. La defensa... A ver, tenemos acá goles en contra. En contra, sí, señor. Sí. Bueno. Deportivo Pereira. 11 goles, ¿no? Sí. Entonces, Martín, es que si no vas ajustando... Sí, los equipos se arman, eso le cuentan a uno siempre, de atrás hacia adelante. Si no, el equipo no es fuerte atrás, pues hombre, no se ve nada, ¿no? Claro. No, yo veo grave. Sí, Deportivo Pereira está tremendo en eso. Se le ve un equipo aguerrido el segundo tiempo contra Millonarios, pero el primer tiempo, un equipo pando, un equipo completamente quedado, como indolente también, me pareció. Sí, no, y estaba como asustado, ¿no? Pero sí, le faltaba como un espíritu más aguerrido al equipo. Bueno, pero simultáneamente, Martín, el equipo que se destaca por una buena actividad ofensiva es el Atlético Nacional. En 5 partidos ha marcado 9 goles. Mal que bien, ahí van, ¿cierto? Sí, van bien. Andrade, lo de Harlan Barrera, pues recuperando su fútbol, es una buena noticia. Es que mira, Andrade es muy importante, Duque ha hecho goles, lo de Alves pues está en deuda, digamos, tuvo una oportunidad clarísima que inexplicablemente despilfarró el fin de semana pasado contra el Chico. Martín, oíme, el caso de los equipos de Colombia, que no han ganado todavía un partido, claro, que por ejemplo América no ha ganado, pero apenas ha jugado 3, Envigado ha jugado los 5, no ha ganado, Pereira ha jugado los 5, no ha ganado. Patriotas ha jugado 4, no ha ganado. Alianza Petrolera, 4, no ha ganado. Boyacá Chico, 4, no ha ganado. Entonces, Martín, hay una franja en la parte baja. No. Pereira no ha ganado. Pereira no ha ganado. Patriotas no ha ganado, sino Alianza, Boyacá Chico, no. No, el mismo América, pero claro, América apenas ha jugado 3. Sí, es cierto. Pero bueno, de todas maneras, vamos avanzando porque tenemos ya, Martín, algunas inquietudes de los oyentes a través de correo, que entre otras cosas no has vuelto a recordar el correo de este programa. Sí, mira, hola, ¿qué tal, amigos? Peláez y de Francisco @gmail.com. Muy bien. Ese es el correo, ojo con el correo. Peláez y de Francisco @gmail.com. ¿Por qué? Porque el numeral es numeral Peláez de Francisco en la W. Ya. Numeral Peláez de Francisco en la W. Hola, nosotros vamos con el tiempo seguramente Garzón y Collazos, Peláez y de Francisco. No nos falta y no, menos a cantar porque... Bueno, mira. Un saludo a las hermanas, a las hermanas Collazos allá en Dagua. Las hermanas. las hermanitas. Sí. Incapieses, como decían en Cartago. Un saludo. Venden una picada. Hola, mira, hay que saludar a los periodistas deportivos, bueno, a todos los periodistas, no solamente los deportivos, a los periodistas de este país que tienen la espada de Damocles, no como sí. decía un león de Sófocles, no, de Damocles, la espada de Damocles, porque es que mira, coges un periódico, un impreso, tienen columna y opinan, un exfiscal, nefasto, un exministro de Economía, nefasto, que fue presidente de Ecopetrol, abogados, políticos, Vargas Lleras y sí. compañía. Es no, decir, no, no, es un, la opinión la generan, Martín, personas sí. que tienen un interés claro y, es decir, y particular, y político, claro. si se quiere. Pero no sí. me digan que esos columnistas están pensando en el bienestar del país. No. No, no, claro, además que han fracasado cuando no, han pasado pues, por los gobiernos. Los ministros no. de Hacienda de Colombia han sido un desastre completo. No, no, con, eso sí. Vale. No, de verdad, es una grosería y salen después a dar consejos. No, ¿qué tal? Ay, no, y, no, no, Martín. Y todavía tienen por ahí no, como, mira, y te voy a decir una como cosa. Cipayos ahí que los defienden. Uno no puede decir ni criticar porque ahí salen pues con salemas, con lisonjas ante semejantes personajes tan nefastos sí. en Colombia. Esos no son periodistas, son escritores a sueldo, a favor de alguien o respondiendo a los intereses de alguien. Pero te doy un ejemplo de cómo está el país. ¿Qué tal la fiscal de Medellín? Un policía le lleva a un detenido que estaba robando celular. Y la señora, no, no la quiso. No, no, no, no vale la pena. O robar celulares es normal. Deje es normal, deje. Hombre, la señora la tienen que haber sacado, pero hace 5 horas, sí. por lo menos, pues el, de su cargo. El policía, cansado, un no, tipo pues que claro. estaba pues cumpliendo con su deber, él no. mostrando pues que simplemente estaba llevando a la persona que había cometido claro, el delito. Hombre, pues vaya y trata de hacer su trabajo y la jueza simplemente le cierra la puerta en la cara. No, no, eso es una vergüenza, Martín. Estamos, no, yo creo que esa señora no debe seguir, pues, pero son capaces de ignorar pues, el caso. Bueno. Quedaron las imágenes. Sí, ah, sí. Bueno, pues la señora debe estar buscando. Pase hojas de vida, mija, porque si no, la coge el ensanche. Orlando Medina. Uno de los oficios más inestables es el de ser técnico. Pese a ese caso, hay técnicos muy estables. Él recuerda a Ferguson en el Manchester United, Arsène Wenger en el Arsenal, en Colombia el médico Ochoa. ¿Hay otros ejemplos, Martín? Sí, claro. A ver, de técnicos así que hayan durado mucho. Hernán, la sí. música está sonando al fondo. ¿La dejamos o...? No, bájala un poquito. ¿Sí? Veo que tenés... ¿La bajamos? Sí, sí, tenés un oído muy sensible, Quilio. Tenemos este... No, este está de audífono, bájale al audífono. Bueno, le podemos bajar, es hermosísimo, ¿no? Ese último cuplé. Bueno, no mucho. Bueno, cuplé era Sarita Montiel, hombre. Bueno, pero bueno, Ochoa, me encantan entre los otras, cuplés. Martín, ¿cuántos años duró el médico Ochoa al frente de la América? ¿Desde el 78 o 79? Oye, qué bonita pregunta, ¿sabes? 12 años seguidos, Ochoa. Hubo un técnico francés, Hernán, que llama a él Guy Roux. Ah, sí, sí, como de Roux, pero no es de Roux, como Roux. Exacto. Sí. Sí, señor, como el sacerdote de Roux. No, así, pero Roux sin el D, o sea, Guy Roux. Bueno. Pero pues, digamos, por el mundo, pues, que uno ha recorrido, pues, Martín, y todo, como un peregrino. 42 años en el Auxerre. Uy, no, ¿en Francia? Una marranada, bueno. Pues me lo dejas esquieto. Bueno, se jubiló en la bueno. ¿Cómo? Uy, pronunciaste perfecto, ¿ves? Sí, bueno. ¿Sabes sí. quién es experto? Calvás, se mama. Sí. Yo lo hablo, pero yo hablo el francés, pero no lo entiendo, ¿ves? Bueno, mira. Ferguson duró 27 años, sí, como dice nuestro amigo oyente, el Wenger que duró 21 años. Mira, una cosa, Hernán, ve. Ferguson. Ah, bueno, Lobanovsky, ¿te acuerdas de Lobanovsky? Uno que fue técnico del Dinamo de Kiev. Pero perdóname, Ferguson creo que estuvo 26 años, me parece. Sí, 27. 27, creo. Me equivoqué. Sí, 27, creo. Bueno. Creo, sí, sí, 27 años. De la Torre, uno en México duró un resto en Chivas. Bueno. Yo no me acuerdo la cifra exacta, pero sí duró más de 10 años De La Torre. Bueno. Lobanovsky, uno que fue el Dinamo de Kiev, duró casi 20 años, Hernán. Una locura este técnico, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que me parece que Lobanovsky tuvo una entrada y una salida o algo así. Digamos, ah, no, pero porque... Sí. Porque aquí, por ejemplo, claro, no podemos contabilizar lo de Comesaña, porque claro, Comesaña entraba, cierto, se iba, volvía. Es continuidad, ¿no? Que sean continuos. Es cierto. Mira, hay un técnico en este momento en Inglaterra, es Sean Dyche, que lleva en el Burnley 9 años. Bueno. Simeone va para 10 años, eso es mucho. Ah, ese sí, señor. Tiene razón. Muchísimo, o sea, es muchísimo lo que lleva ya. Para un fútbol de altísima competencia, sí. Bueno. Claro, claro. Felipe Jurado. La mejor pareja de delanteros de la historia, candidato. Yo tengo una, Coutinho. Martín. Oye, qué pregunta más simpática, ¿no? Sí. Más llena de locuras. Bueno, mira, esa pareja de Raúl y Ronaldo me la dejas quieta, ¿eh? Buena. Hubo otra pareja célebre, John Charles Sibori, en Juventus. ¿Sabes algo? Me haces el favor y me dejas estática. ¿Por qué? La pareja de Agüero con Forlán. Ah, sí, en Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Bueno. Me haces el favor y simplemente me la dejas en un lugar. No te vas a poner molesto. Asprilla Aristizábal. No. Sí, no, porque ahora... no. ¿Por qué me voy a molestar, hombre? Por no, Dios. Hombre, no. Porque no ve el primero Aristizábal. No, mira. No, además yo tampoco me voy a doblegar y resignar por mi propia terquedad y y empecinarme y dejarme vencer por ello. Para nada, Hernán, ni más faltaba. Podemos establecer un debate de manera, mira, yo solamente de manera el día coloquial. Que toca, no, el día que te toque ir a la fiscalía le vas a pegar una enredada al fiscal o a la que sea preguntante. Ah, bueno, bueno, Hernán, mira. Y Estefano. Y Estefano Puskas, Martín, fue ¿cómo? Buena. Ay, ay, ay, ay, claro. Sí, sí. Pero hombre, bueno, tienes toda la razón, Hernán. ¿Yo qué te voy a discutir ello? No, ¿ah? Ya, tranquilo. Bueno. Todavía ahuman los morteros de ellos. Bueno, todavía. No era goleadora, ahora hay que decir mortero, la pareja Valderrama Redín. No era goleadora, pero fue una pareja de juego. Sí, acá hablan de la pareja de delanteros. Bueno, hablando de goleadora, la pareja de Agüero y Forlán, creo que ha sido de las más goleadoras. Sí, la señor. De Ronaldo y Raúl también fue de las más goleadoras. Ah, bueno, acordate de la de Samuel Eto'o y Ronaldinho, ¿no? También, no, pareja sabido. Fue muy goleadora también, muy goleadora. Bueno. Eso son unos, es un tema que sí, sí, verdad sí. Que nos lleva por una vorágine, por como por un vórtice en el que de pronto... ¿Quién sabe dónde vamos a parar? ¿Quién sabe dónde vamos a ir a llegar? Porque pronto te vas por el despeñadero, tranquilo. Por el desfiladero. José Régulo, Régulo Durán. Hombre, de Cúcuta, desde Medellín está él. Desde su programa, nos escucha, bueno, que se sabía de memoria todas las nóminas. Bueno, qué bueno. ¿Qué hay de la vida del Bocha Santín, el uruguayo? Sí, pues hombre, trabaja con Gareca. Jugador. En Perú. Que en Perú. Comenzó en Danubio. Lo trajo el Cúcuta Deportivo, lo trajo Germán Guerrero cuando trajeron a Ricardo Viera y a Miguel Ángel Pupo. Después estuvo por Nacional, por Pereira, por América. Once Caldas y América. Sí, un zurdo. Fue al Mundial del 86 por Uruguay. Claro, me acuerdo. Un zurdo exquisito. Y Viera, con el que llegó, también era exquisito, ¿no? Un zurdo potente. Ah, el Viera, sí, para que era medio locadio. Pero él, por donde encontraba la muesca, la ranura, por ahí metía el mortero y metía el proyectil. Hola, Martín. Envenenado. Anoche me invitaron a un programa que se llama Sin Barrera, ¿no? De narradores. Y el invitado era Claudio Darío Casares. Y no, contó una historia. Puedo creer. Sí, sí. Mira, él fue jugador de Once Caldas, Medellín, de Chacarita. Y América. Y después fue árbitro en el ascenso. Sí. Pero contó sí. una historia que muchas veces uno no cae en cuenta. Dijo, mire, yo me fui del Once Caldas al Medellín, aunque yo quería seguir en el equipo de Manizales. Los directivos me llamaron y me dijeron, mire, acepte irse porque es la salvación económica en este momento para el Once Caldas. Y me dijo, pues me fui, me fue bien en Medellín, pero me fui, no a disgusto, pero entendí que tenía que hacer eso, ese sacrificio para ayudar a que el Once Caldas pudiera tapar los huecos financieros. Fíjate cómo es la vida. Volante, era volante de marca, a veces central, ¿no? Sí. Pero sobre todo volante de marca, y era, él estuvo en Chacarita Juniors, ¿no? Sí, señor, y en Boca. En Boca están los Funebreros. Bueno, esta está buena. Nicolás Rodríguez, arqueros sin guantes, ¿recuerdan? Sí. Sí. ¿Cuál, Hernán? No, el señor Nicolás Rodríguez. Ah, ¿qué cuál? Por ejemplo. Ah, bueno. Sí, pues, los arqueros, pues, por decirte algo, en la época de los 50, sí, todos esos arqueros eran, se ponían, si acaso, un poquito de espadrapo en las muñecas, para darle como fuerza, me imagino, pero trabajaban sin guantes. Qué bonita pregunta, ¿no? Uno de los que promocionó el guante en el mundo fue Lev Yashin, la araña negra, y Carrizo. O sea, me parece también. Carrizo. Yo no sé si es verdad, Hernán, pero dice que fue de los primeros que puso guantes, cierto. ¿No? Es que antes no usaban. Pero hoy en día es imposible que no usen. Ah, no. Y el primero que yo recuerde que trajo a Colombia los guantes negros fue José Rosendo Toledo, que venía de Estudiantes de La Plata al Cali. Tapaba con unos guantes negros, y como la gente no entendía para qué esos guantes, empezó la leyenda que era que le faltaban dos dedos y que entonces el tipo se ponía el guante para disimular. No. Yo me acuerdo una foto, Hernán, que yo tenía una foto hace años de deporte gráfico, en la que Sinisterra le hace un gol de penal a Toledo. Sinisterra. Sí, el arquero Sinisterra. Pues, es que, Martín, en esa época, los de zapatería, llenaban esos cuchitos donde trabajaban, lleno de portadas de revistas y, ¿no? Claro. De fotos de equipos. Claro, encima de los carramplones, claro. El carramplón. Encima de los coturnos. Uy, que le ponían unos carramplones en la puntera del zapato. Se acababa primero el pie que el zapato, Bueno, claro. Martín. Esta pregunta de Cristian Barón, yo creo que la diferimos, Cristian, porque hay que explicarla y nos vamos a tomar un tiempo. Él pregunta el nuevo formato de la Copa Suramericana, a no ser que Martín sea conciso y breve. Rápidamente, Dios mío santo. Bueno, formato de la Sudamericana sería la primera fase con cruces entre equipos del mismo país por el tema de coronavirus, ¿cierto? Sí. Son 4 equipos de 8 países, o sea, 32, se cruzan inicialmente ida y vuelta. El caso, por ejemplo, de Tolima, Cali, Equidad, Pasto, esos partidos ya. Sí. Avanzan 16 a fase de grupos. Acá es la diferencia, que van a ir a grupos. Acá se suman a 6 de Argentina, que ya están, 6 de Brasil, y 4 que van a quedar eliminados de Libertadores en la fase 3, que son partidos ida y vuelta. Muerte súbita después del segundo partido, ¿sí me entendés? Esos 4 eliminados de Libertadores, ahí es donde cambia. Pero cómo va a ser la Copa Libertadores. Y luego esos grupos se van a sortear el 14 de abril. Pero, para un momentico, dijiste muerte súbita, ¿eliminan la tanda del punto penal? Es decir, mira, los equipos eliminados de la fase 3 de Libertadores van a la Suramericana. Como te digo, primero hay unos enfrentamientos de equipos del mismo país. Son 4 equipos por país, son 8 países. Entonces se cruza inicialmente ida y vuelta, ¿cierto? Sí. A ver, avanzan 16. Entonces, avanzan 16 a fase de grupos. Acá se suman a los 6 de Argentina, los 6 de Brasil y los 4 eliminados en la fase 3 de Libertadores. Fase de grupos va de abril 21 a mayo 26. Los 32 clasificados se dividen en 8 grupos, cada uno de 4 equipos. Solo los primeros, aquí viene otra cosa importante, solo los primeros de cada grupo pasan a octavos, exacto. Quiero ser muy claro, muy prístino en esto. Solo los primeros de cada grupo pasan a octavos, que se cruzarán con los 8 que vienen de ser eliminados de Libertadores como terceros de grupo. Mejor dicho. Y así van octavos, ida y vuelta, luego a cuartos, ida y vuelta, y vienen semifinales, y bueno, viene luego la final única. Nicolás Rodríguez, Cristian Barón, muchas gracias. Yo sabía que la pregunta iba a dilatar un poco, pero bueno, volveremos sobre ella seguramente cuando nos acerquemos. Hola, qué mal gusto de, no sé, dicen que fueron los del Bayern, azuzando a los de Tigres de México que juegan el jueves por el Mundialito. Por supuesto, en México la reacción fue, hay que ganarle a un mexicano, y sí, los del Bayern, Lewandowski dijo, no, eso es rapidito, eso lo arreglamos rápido. O sea, empezaron hartísimo. Sí, mira, que gano, que no sé qué. Bayern Múnich Tigres es el jueves 11 de febrero a la 1 de la tarde. Uy, pues, ese día don Hernán pues va a ver el partido. Pues yo no sé dónde lo voy a ver. ¿Por qué? Pues porque creo que a vos sí te entra allá con el canal brasilero. Vamos a ver si lo va a buscar. Bueno, la cuenta del Bayern Múnich en español puso a Neuer como Piolín, ¿te acordás? El que le parece ver a un lindo gatito, Silvestre, o sea, Tigres de Monterrey. Entonces, Silvestre como Tigres. Entonces, eso parece una burla, una mofa a los mexicanos. Y en la cuenta en alemán del Bayern Múnich se publicó algo muy normal. Nos vemos en la final con las fotos de Salcedo, de Gignac, de Sané y Lewandowski. Respondió Tigres, estamos listos. Pero ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, tengo novedades de Colombia. Bueno, Martín, Moya, el zaguero que era de Cortuluá, Santa Fe, Tolima. Por supuesto. Parece que sí, el zaguero de Huracán. Bravísimo. Bueno, llegaría Huracán a préstamo. Sí, bueno, ya quedó finiquitado el tema de Los Santos para Vélez Sarsfield. Uh-huh. Lo de Gordillo desmintió el Tolima, que no hay ninguna oferta por el volante. Y Tolima sí, el ex senador Camargo ese sí sabe cómo es el billete, dijo, aquí no se presta a nadie, aquí si se va pagan y se va todo. Y el tubérculo del ex senador también salió a decir lo mismo, ¿no? O sea, Jason Gordillo lo quiere San Lorenzo. Ellos también quieren a Ángel Lucena de Cerro Porteño. Bueno, que está complicado. Si no logran lo de Ángel Lucena de Cerro Porteño, van pues por Gordillo, que ya lo quiso alguna vez Pucineri para Independiente, no se pudo. Bueno, el Tolima solo lo vende, pues Dabove lo quiere, ¿no? El técnico. Y Moya llegaría a préstamo, pero llega con el pase en su poder, Hernán. La opción de compra es de $500,000. Israel Damonte ha dado el ok y ahí va a disputar el puesto con Sibeli, el que alguna vez fue del Lille, de 37 años. Y llega a reemplazar a Saúl Salcedo Moya, porque Saúl Salcedo volvió a Olimpia, Hernán. Te tengo el de central. Colombia más. Tengo una. Un jugador, John Rentería, un extremo derecho de 18, 19 años, está en el Barcín y creo que lo cedieron a otro equipo en la segunda de Portugal. El muchacho va bien. Y en ese equipo Barcín jugaba otro colombiano, Leonardo Acevedo, creo que hace poco. Acevedo jugó en Porto, era de las divisiones menores del Porto, sí. Y estuvo en Acevedo. Nacional, me parece. Sí, él fue muy joven a Portugal. Pues esperaba mucho de él, vamos a ver si por fin explota, ¿no? Allá. Y hay un jugador que lo tuvo Nacional, que triunfó ahorita con Defensa y Justicia, Rafael Delgado, creo, el lateral. Sí, señor, ¿cómo vuelve no? Vuelve a Colón de Santa Fe a encontrarse con su compañero Wilson Morello, que sigue por ahí. Ah, sí, ve, es que se acabó el préstamo de Defensa y Justicia, ese jugador lateral izquierdo vale $1,600,000, él es de las divisiones menores de Rosario Central, él estuvo en Nacional en 2018, sí. Jugó muy buen partido en la final de Sudamericana contra Lanús, ¿te acordás? Con Defensa y Justicia, pero no tenían la plata para comprarlo. Antes de la pausa, una historia de cómo parece que va a ser y no lo es, pero después sí lo... Hablo de Kevin Ramírez, un delantero uruguayo que trajo el América, y lo vimos aquí en Bogotá en una pretemporada, y el tipo pintaba bien, y de un momento a otro, desapareció. Pues ahí lo encontré en el Querétaro mexicano, Kevin Federic Ramírez. Antonio Valencia por un lado y Kevin Ramírez por el otro. Bueno. Porque es puntero, ¿no? Es extremo. Sí. Él es de las divisiones menores de Montevideo Wanderers, jugó en Nacional también. En enero del 18 fue que él hizo pretemporada con América, y ya en el 19 volvió a Nacional de Uruguay, y de ahí apareció en Querétaro. Pero parecía un delantero interesante ese Kevin Ramírez, pero bueno, que le vaya bien. Atención, amigos, bueno. Arrancó Manchester United contra el West Ham en FA Cup. Con la templanza generando un torrente eléctrico, un fluido. Y esa estampa fija, amigos, esa imagen, qué bonita postal del partido. Bueno. Manchester United contra el West Ham. Como tus recursos económicos no van para tener dos pantallas, quédate con ese partido 15 minutos. Y a las 45 vamos a Internale Juventus. ¿Sí? Claro que sí. Por supuesto. Pero, muy obsecuente con eso. Sí, muy obediente también. Pero, qué bien. Así decía San Ignacio, sean obedientes, hijos míos. Oh, ¿ve? Oasis musical, ¿qué traes? Oye, qué sabroso, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy les tengo algo un poco más suave. Ah, bueno. Les tengo a un monstruo del rock de ascendencia de Bahamas, de su mamá, pues, y de ascendencia de Ucrania, nacido en Manhattan. De su álbum Mamaset de 1991, Lenny Kravitz con Stop Dragging Around. More at the time. Need more track. Bass. More guitar. Bueno, Martín, te abono la intención de poner una cosa más tranquila. El sí. Cantante de esos que tiene la voz como amarradita. Sí, no, claro. La suelta. La no, que, pero. No, sí. Pero sí, la disemina. No, ponele cuidado. Claro, la derrama, no, por supuesto. Hombre, lo que pasa es que entra un corito como para darle una mano, para sacarlo de ahí. Claro, no es el raudal ese no. Truculento y siniestro, ¿no? No, no. Tampoco es un chaparrón, un diluvio, ¿no? De, no, un tipo ahí como de metralla. Como para el susurro ahí, como. ¿No? Pero, y este famoso, decimos. Pero es que no famoso. Te gusta es nada, pues. No, pero me traes unos cantantes que les. A este le falta. Le falta. Bueno. Le falta enjundia, fuelle, sí, según vos. No, sí. Este es tremendo, tremendo ídolo, ¿vis? Póngale cuidado. Póngale. Súbale un poquitico aquí, libera. Ah, no, es que ya ni canta. Bueno, señores, una pausa. Y entre otras noticias, les cuento que la nueva Chevrolet Blazer RS cuenta con asientos en cuero, calefacción de doble zona y ajuste eléctrico de altura y profundidad. Y es que Chevrolet Blazer RS es la fusión perfecta entre lo robusto y lo deportivo. Por ejemplo, sus rines negros le dan el aspecto exclusivo RS, así como su parrilla frontal y su logotipo negro. Y es que son detalles tecnológicos como su apertura y encendido sin llave, sistema de entretenimiento MyLink y Wi-Fi integrado. Todo esto la convierten en la camioneta deportiva ideal para todos tus planes y proyectos. Entra y conoce la tuya en chevrolet.com.co. Encuentra hacer de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por todos los caminos. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu nueva camioneta Chevrolet y empieza a pagar en el 2022. Plan 50-50 sin intereses. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Madrid, pedazo de la España en que nací. Bueno, gracias, doña Ana María. Hola, Pascual. Perdón, Martín, es que me escribió Pascual. No, me escribió Pascual Gaviria. Y me dice, hombre, sobre el tema de ayer de los albinos, me dice, bueno, albinos o al menos monos hasta el resplandor, ajá. Oscar Regenjar. Sí, señor. Un defensista que fue del Medellín. Y dice él que el Marinillo Serna. Y que Alfercho González, claro. Un mono, pero hacía buen contraste con el González Scott. Uy, Fercho González le pegaba a la pelota con sí, una pata claro. De olla, Rosa. Pero no, un tremendo. El Fercho. Uy, le pegaba durísimo, estuvieron, jugó al Bucaramanga, jugó al Magdalena. Mira, y dice que sí. Estuvieron en Odesur con Dorian. Dorian, ayer mono. Hablamos de Dorian. Sí, pero, sí Dorian el Candelillo y Alirio. Ese Serna del que habla es Alirio, ¿no? El Marinillo. Oh, el Marinillo. Es Alirio Serna, Alirio Serna sí, Alirio me parece, Serna. Sí. Nueve. Claro, claro. Que empezó, él empezó casi al tiempo del Chicho Serna. El Chicho jugaba como lo... más adelantado y después se volvió volante de marca en Eje Pereira. Yo creo que me lo encontré en Nueva York alguna vez por allá. Sí, andaba. Bueno, el alemán Martín. Moncada. El alemán Moncada. Sí. Saludo a Gerardo Moncada. A Gerardo, que fue de Nacional. Bueno. Tenemos muchísimas respuestas sobre Inter-Juventus. Guillermo Aristizábal pasa a Juventus. Carlos, Juventus viene en gran nivel. WWE Colombia me dice, no se olviden del Inter que cuenta con el gran Lukaku, que reaparece hoy. Es cierto. Carlos sí, Mogollón, me encontré una foto. Ah, no. Mauricio Cortiglia, ojalá el Inter. Demasiado humo, están vendiendo con Cuadrado y es un jugador muy inflado. Bueno. Te voy contando porque uy qué cantidad. Aquí Ricardo, la Juve, pero no será fácil. Revista La Primera del fútbol colombiano profesional. Juve, Juan Carlos Juve, Nil, Milán, Franklin Serrano, Juventus, Rigo Herrera. Le fascina la pregunta Godfrey Rivera. Va Juventus. Hola, Martín. La señor. Tendencia parece que es Juventus, ¿no? Will Guerra, la Juve. Andrés Viesner, la Juve. Guido Hernández, Inter. Paxo, este no es Pablo, sino Paxo Escobar, la Juve. Claro, Pacho, Peralta, Pacho Escobar, Juve. Es seguidor bravo del programa, un abrazo a Pacho Escobar. Ah, qué bueno. Sí, señor. Doctor y Martín, me decanto, buen término, Mauricio Miranda, por el Inter de Milán. Sandra Molina, Sandra la Juve. Vainefly, debe ser. Pasa Juventus. Hoy pasa Juventus, dice Pedro Ferney. Hola, muchísimas gracias a todos. Bueno, Martín, ahora sí, agárrese que seguís viendo fútbol inglés. Sí, señor, viendo Manchester United 0, West Ham 0, minuto 8, se trajina en el medio campo con una facultad de herramientas que no son tan lacerantes, ¿no? Juego elegante, juego artístico, en un lienzo se puede decir plegado, almidonado, pero todavía no pasa nada. Pobre fiscal, si te toca. Bueno, hola, Diego Abreu, tiene 17 años, es el hijo del Loco Abreu, acaba de firmar su primer contrato como profesional en Defensor de Montevideo. Ese se va a dar el caso, Martín, el papá y el hijo jugando. Pues, el Loco Abreu está en Brasil. Tal? Pero el hijo está en Uruguay, de pronto. Sí, ¿no? El tubérculo del Loco, claro, llama a Diego, ¿eh? Sí, y es sí, del sí, Defensor sí. Sporting, Gregorio Pérez, el técnico del Defensor Sporting, lo está recibiendo con bombos y como si fuese poco platillos. Bueno, Diego nació en México, ¿eh? Como dice... Diego nació en México. Sí, Martín, como dice Aguirre, el del País Paisa... Y que Platón no se perdía la corrida de un catre. Bueno, los jugadores colombianos del Boca, eso sí no se pierden la corrida del catre. Se pegan a cuanta vaina. Ese muchacho Andrade, el arquero, celebró un cumpleaños, pues. Y aparecieron los jugadores colombianos. Y, por supuesto, aparece Fabra bailando y hoy lo levantan en todos esos medios de las redes sociales en Argentina. Dicen, Fabra, si así bailas y jugás y te movés... Ah, sí. ¿Por qué no lo hiciste contra el Santos? Uy, lo encienden al hombre. No, claro, no, bailando de todo, cumbia, mapalé, currulao, una locura. Pero Martín, sí. Eso porque es que les fascina todo lo que hacen, subirlo a la red para que lo vean. No, para que lo vean, que la están pasando rico. Ve, pues sí, es que, puede ser. A ver, no puede haber más de 10 personas en Argentina en una reunión. O sea, en la fiesta de Andrade es que pues habría más de 40 personas. Fabra, Cardona, Villa, el peruano Zambrano, estaban ahí en la carnestolenda, en ese foforro, en una especie de jarana, y las publicaron en sus redes sociales. Brillante. Además, fiesta, sin mantener normas de bioseguridad. Brillante. Era fiesta, como decían en la lucha libre, vale todo, todos contra todos, máscara contra pelo. ¿Qué hora? No, eso sí, no tiene arreglo. Y hoy les dicen, mire, por acá pasaron Serna, Córdoba, Bermúdez, y nunca dieron ese ejemplo que están dando ustedes, pero no es como que les vale. A lo que no, y además que han estado en entredicho, ¿no? Sobre todo el caso de Fabra, me parece. Sí. Martín, ¿no te sorprende que San Paoli haya sido padre a los 60 años? Pues, ¿qué te digo yo? No. Cuando el hijo vaya a la primera comunión, el hombre está en 70. Bueno, pues es un... qué bueno, porque es abuelo y padre en uno solo. En una amalgama. ¿Pues te imaginas fundido? Cuando el hijo de San Paoli salga de bachiller, el papá... 80 y el hijo. No, es un abueloco moderno, vanguardista. Sí, eso sí. Bueno, ¿cierto? Pero la noticia de San Paoli es que él tenía todo orientado al Marsella de Francia, pero aparece un competidor italiano que se llama Mazzarri. ¿Lo recordás? Claro. Un técnico. Sí, Walter Mazzarri, ve. Ese Mazzarri ganó con Napoli una Copa Italia. Hace años, esa ha sido como su carta de presentación, pero ha dirigido al Torino, ha dirigido al Watford, ha dirigido... Uy, en el Inter le fue muy malo, ¿viste? O sea, sí, no le fue nada bien en Inter, no, el porcentaje de rendimiento fue bajísimo. Bueno, pero... y mira que es muy complicado, ¿no? Para un técnico al Marsella, ¿no? O sea, al Marsella. Podría llegar al Marsella, Hernán, y con el PSG pues es un camino muy... Es que ni siquiera intrincado, ni siquiera escarpado, Hernán, es casi que una calle mocha, o sea, es una plazoleta cerrada en la que se encuentra porque es complicado. Y lo de San Paoli, ¿no? San Paoli, ¿sabes qué tiene? Pues es que tiene una Copa América, ¿eh? Tiene ligas claro, en Chile. Sí. Sudamericana, bueno, tiene Sudamericana. Claro, ganó estadual ahorita con Mineiro, sí, estadual. Sí, pero no ha ganado el brasileiro, todavía no. Ay, ahora que dijiste Mineiro, tengo una de Orejuela, el jugador colombiano que está en Cruzeiro. Hoy, formalmente, el niño de Porto Alegre, atendiendo una petición de Renato Gaúcho, pide que el jugador vuelva a Gremio, Martín. Ah, qué bien. Buena. Bueno. Muy bueno, me parece, Orejuela, claro, el lateral derecho que tuvo alguna lesión. Ahí se quedó con el puesto Ferraz en la última fase, digamos, en los últimos partidos del campeonato. Pero bueno, me parece excelente. Esa noticia que estás dando, Albricias. Albricias, qué noticias, sí. El diablo muerto, ¿quién lo llamó? Bueno, Martín, puedes ir cambiando porque ya va a empezar. Ya cambié. ¿Ya cambiaste? Bueno, claro. ¿Ya está cuadrado que... ahí? Sí, cuadrado de extremo derecho porque Danilo va a ser el lateral, ¿ve? Bueno, Martín, hay un jugador colombiano, lo tenía perdido, estaba en Paraná, Martín, se llama... Contame. Haiderson Hurtado. No fregues. ¿Haiderson? Sí, va para Portugal, estaba en Paraná. No fregues. Sí, Haiderson Hurtado. Y hay otro... ¿Verdad? ¿De qué jugaba Haiderson? Creo que es delantero, me parece. No estoy seguro. Lo tenía perdido, Martín, que van para nada. Bueno, Paolo Montero, este cuento es buenísimo. Paolo Montero, aquel rústico defensa uruguayo que se dio de patadas con Ricard es del Cali, cuando jugaba Ricard en Danubio. Ah, bueno, Santín vino de Danubio. Entonces te decía que Montero dirigió, poneme cuidado al nombre, San Benedettense de Italia. Ah, sí, claro. Entonces lo echaron, trajeron a otro técnico, a ese técnico le dieron como 17 partidos, el tipo nada, y ahora vuelven a llamar a Paolo Montero y tendrá que hacer cuarentena de 7 días para que... Hola, ¿sabes contracción de palabra, ¿no? Martín, cuarentena es como de 40, no, y que son 7. Es como, sí. ¿Vos has visto que los árbitros, cuando van a empezar el partido, siempre pitan y señalan para adelante y la pelota sale para atrás? ¿Lo han visto? Claro. No han podido sincronizar. Que avancen, o sea que... Sí, pero avance para atrás. Bueno, también se puede avanzar. Sí, mira, dijo que a mí algo que me dejó absorto, me dejó atónito con la tarasca abierta, fue que Paolo Montero, que dijo es que Cuadrado se le parecía a Garrincha. Bueno. Este exjugador enorme, un gran central, el hijo de Montero Castillo, que volvería al San Benedetti. Exacto. San Benedettesi. Exactamente. Que es de San Benedetto del Tronto. Eso es el centro este. Ahí pegado pues al Adriático. ¿Ha sido o qué? No, pero por supuesto que no. Yo pues he visto ahí. Ellos quedan enfrente, casi que enfrente. Pues sí, les queda enfrente como los Balcanes, ¿sí? Porque eso es ahí. Bueno, en el Adriático. Ya. Una zona que se ve hermosísima. Bueno. Que creo que vos has ido varias veces. Bueno, que pero no te gusta todo hablar ese cuento, de ello. No todo te gusta hablar de ello. Fiscal, ¿qué no te voy a pegar ese fiscal? Oíme. Paolo Montero, entre otras, fue el que hizo viaje, fíjate cómo es la vida de oportunidad, fue el que fue compañero de Valenciano, de Iván Valenciano, cuando los contrató el Atalanta de Bérgamo. Ah, ya, claro. Y a Valenciano el frío le pegó durísimo y regresó, bueno... Después le fue bien y hizo goles y todo. Pero Montero se quedó, pasó a Juventus, hizo una bonita carrera ese Paolo Montero. No le ha ido bien como técnico. Creo que estuvo en Argentina dirigiendo a Rosario Central y no pasó. No le ha ido bien como técnico, la verdad. Bueno. Y fíjate que ese equipo San Benedettese está en Serie C, es que... Sí. No sé, está el camino, está complicado, está intrincado. El camino culebrero. Bueno, hay dos novedades grandes, Martín. La Asociación de Técnicos Portugueses se enfrentó a los árbitros, pero de una manera bravísima. Todos están muy ariscos con el asunto este del VAR. Y por ese tema del VAR, Martín, en Inglaterra sí que está la cosa caliente. Hay un árbitro que se llama Mike Dean, como James Dean. Ya tiene sus años el señor, ¿no? Bueno, el señor en dos partidos. Sí, él ya tiene sus años, es 5 años menor que yo. Bueno, en todo caso, él dirigió el partido ese donde el Manchester le metió la mano 9-0 al Southampton, ¿te acordás? Sí, señor. Bueno, sí, señor. Pero en ese partido, él expulsa a un jugador del Southampton, a un defensa, perfecto. Al siguiente partido, va y expulsa a otro jugador del West Ham, creo. Resulta que la liga inglesa decidió, a petición de los clubes afectados, revisar el VAR. ¿Y cómo te parece que el árbitro se equivocó en las dos expulsiones? Entonces, las borraron, el árbitro por supuesto quedó como lo que sabemos, pero eso no es lo grave. Lo grave es que empezó la familia de ese árbitro a recibir amenazas de muerte a través de las redes sociales, y el hombre ya hoy pidió, por favor, que no lo nombre en los dos próximos partidos. Pero quiero aclarar, es la primera vez, Martín, que yo veo que el VAR desautoriza, pero posterior a un partido, a un árbitro. El árbitro lo expulsó, revisaron el VAR, y dijeron, no señor, quítele las tarjetas que fueron injustas, malas las apreciaciones del juez. Él expulsó al polaco Bednarek. Exacto. Y dejó ese equipo maltrecho, y pues después revisaron, después del partido y eso, y fueron apeladas, fueron anuladas. ¿Qué tal? Y allí, consultadas en el VAR en el partido, igual pues se permitió, ¿no? Y además pitó un penal muy polémico él. Ahora, entonces ha recibido amenazas. Mira que Susek, uno de los expulsados, que fue del West Ham, que lo expulsó mal también, ¿sí?, por un supuesto codazo y no fue. Resulta que el Susek, en solidaridad, dije, hombre, las cosas del partido quedan en la cancha. Por es favor, cierto. Dejen tranquilo a Dean. Exacto, ya, me pareció un bonito gesto del jugador. Sí. Claro, sí, claro, el afectado, pues, el afectado. No. Ve, Haiderson Hurtado es de Timbiquí. Ah, del Cauca. Es de Timbiquí, mira, ve. No vas a confundirlo con el río Telembí, que el río Telembí está en otra zona de Nariño. Creo que es de Nariño. Bueno, dicen que es un jugador muy versátil, ¿no? La verdad no lo tenía. Al Paraná, ve. va al y ahora va al Paraná, sí señor, cómo no. Bueno, qué bueno que progresen los muchachos, hombre. Pero un saludo a la gente de la costa pacífica, oiga, en el departamento del Cauca. Hoy sobre, no, ya la gente de Buenaventura, hombre. También. Tranquilice. Es cierto, sino que me acordé de herencia de Timbiquí y, por supuesto, la gente de Buenaventura. En Barbacoas, Nariño, me acabo de acordar, en Barbacoas, Nariño, es que queda el Telenví. El Telenví, Telenví Castillo, sí, Carlos sí, Castillo, muy claro, buen jugador. Barbacoas, Nariño. Bueno, fíjate que siempre se le sirve a uno la torre. Hola, ¿cómo te parece que si vas a hacer un testamento, tenés que llevar un certificado médico donde digas que estás, que estás lúcido? ¿Cómo te parece? ¿Ah? No fregues. Así ¿sí? Se inventan una... Si yo voy a una notaría, ah, este es mi testamento, ¿usted está lúcido? Cuente hasta cuatro, haga algo, hombre, ganas de... Claro, no, yo no le dice, puedo asumir un compromiso, ese compromiso inevitable, ineluctable y con aires de alta dignidad. No, no, es que aquí se inventan. Ah, bueno, Martín, definitivamente los alemanes son cerrados y trancados por dentro, con mucho respeto a los residentes en Colombia de esa colectividad. Resulta que Alemania dijo, ningún personaje procedente de la Gran Bretaña puede entrar a Alemania. Estamos en este momento aislados. Pues bien, ya la UEFA tuvo que sacar el partido de el City con el Borussia Mönchengladbach a otra vez a Hungría. Y entiendo, sí, Martín, que Atlético de Madrid y el Chelsea creo que van en otro campo neutral. Eso se volvió un problema para la UEFA, porque ya es una autoridad sanitaria la que determina si entras o no, ¿no? Hasta ahora lo que veo, por ejemplo, de Alemania, de Bayern Múnich Lazio, el 17 de febrero, yo lo veo programado acá. ¿En dónde? En el Allianz Arena de Múnich. No, ese no va puede, a ir, seguro. Puede bueno, cambiar, entonces. Sí, bueno, está el del Borussia Dortmund contra el Sevilla, lo veo programado en el Iduna Park de Dortmund el 9 de marzo. Sí. No, el otro va a ser en el Sánchez Pizjuán, normal, en Sevilla. Ya. ¿Cierto? No, pero el del... Sí, ahí Hernán, sí, cómo no, tienes razón. Borussia Mönchengladbach. Ay, qué pena, qué vergüenza. De sí. La falta de un peregrinaje, ¿no? Por el mundo. Ay, ay, ay. Martín. Más cerrado que trasero de muñeco, ¿eh? Bueno, mira, Borussia Mönchengladbach contra el City el 24 de febrero va a ser en el Puskás, sí, Arena de Budapest. Bueno, no por eso, pero en general, cada partido lo están mirando, dónde lo juegan, si lo juegan. Bueno, entre otras, hoy juega Barcelona, Martín, creo, ¿no? Hoy. Sí, señor. Sí. Y creo que le faltan 5 jugadores o algo por problema de... Bueno, ya Koeman puso el grito en el cielo, dijo, oiga, es que está más 9 partidos, esto es seguido, es muy complicado, no lo aguanta nadie, ¿ah? Está muy complicado, Hernán, la verdad, pero... Y mira que es un sinfín, ¿no? Uy, está... Todos los días, Martín, todos los días hay juego, todos. Aquí. Ah, no, por eso. Ya casi te tengo la formación, un segundo. Bueno, pero... aquí hay una, sí, pregunta... Señor. A ver si alcanzamos a evacuar, Mauricio Mejía. Mañana es Barcelona, Hernán, una cosita. Mañana es Sevilla-Barcelona, ¿ok? Ah, ya, perfecto. Ahorita juega Real Madrid-Getafe. Getafe, ah, bueno. Sí, Real Madrid-Getafe, exactamente. ¿Cómo va Inter-Juventus 0-0? Sí. Me encanta tu pregunta, ¿sabes? Sí. Me parece espléndida. Y bueno, es un gran utensilio para llevarte a lo siguiente. En este momento, pues los equipos, digamos que tampoco es que se ajetreen con toda la facultad para llegar al arco, ¿no? Me parece que... Están estudiando. Me parece que hay un sendero áspero, hostil, en el medio campo, pero ellos se erigen, ellos se yerguen, claro, y se van diseminando poco a poco, empuñando una pértiga, para de pronto combinar, pero todavía no es destellante, todavía no es relumbrante. Póneme cuidado. Hoy decían que para neutralizar a Cuadrado, el Inter debía recurrir a Perisic, pero parece que Perisic no está en ese lado. Bueno, y Mauricio Mejía, me dice el que en el 2006, el arquero de Portugal en el Mundial se quitó los guantes, si lo recordamos. Yo no lo recuerdo realmente. ¿Mm? ¿En cuál? No. ¿En cuál en mundial? El Mundial 2006. ¿Que se quitó los guantes? En Portugal sería, en el Europeo o en el Mundial. No recuerdo, la verdad no lo recuerdo. Aquí, Efraín Stan me dice, Dida Rada en el Junior. Ah, hablando de parejas. Romario Bebeto en Brasil, sí señor. Klinsmann Weller en Alemania. Van Basten y Gullit. Bueno, no tanto. La Torre Batistuta puede ser. Bueno. Aquí un señor me dice, Diego Jiménez, Sanguinetti pidió él mismo los refuerzos del Bucaramanga y le cumplieron. Tiene equipo para llegar a la final. Bueno, le tocó a mi hombre, ¿no? Sí, aquí estoy viendo una foto de Ricardo, pero no. ¿No? ¿De pero Portugal? Tenía guantes, sí. No, la verdad no lo recuerdo sin guantes a Ricardo, ¿no? No sé. Bueno, perfecto. Ay, qué pena, Martín. Ay, no vas a cantarle un gol porque acaba de llegar don Yamí Palacio, hombre. Yamí, buenas tardes. Hola, ingeniero Peláez y de Francisco, don Martín de Francisco, ustedes que son pues el dueto de la tarde, así como mencionaban a Garzón y Collazos, a Espinosa y Bedoya, a Silva y Villalba. Sí, señor. Ay. O el dueto, ¿cómo? El dueto antaño que eran tres. Sí, no, por esa vía no vamos a llegar al dueto vernáculo, pero no me interesa, digamos, profundizar en el asunto porque terminaríamos en eso de Martín, de lo del muñeco. Sí. No, de lo del... ¿Qué del muñeco, Martín? Que a veces es muy cerrado y muy encapsulada la gente, o sea, y también metida como en una burbuja. Hombre, bueno, pero Martín, no, está bien el retorno porque no queremos, digamos, afectar tu tímpano. Vemos que últimamente te molesta mucho la música. No, pero queremos saludar a Yamid a nombre de todos los periodistas que trabajan en nuestro medio, hombre. Y usted escuchó la crítica que le hicimos a ese grupo de pseudos periodistas que ahora aparecen en los impresos. No solamente en los impresos, don Hernán, tengo que decirle que aparecen por todas partes. Sí. Esto es radio, televisión, prensa, internet, los impresos, en fin. Y ninguno de ellos se toma la molestia de poner abajo en un asterisco los impedimentos que tienen. O sea, yo soy consultor de no sé quién, trabajo para no sé quién, le facturo quién. Mejor eso dicho, es muy cierto. Eso si es eso cierto. Lo ponen a que lo hagan Néstor Humberto, no le cabe la página, ¿no? Yo todos los impedimentos que o sea, toca una hoja de papel, pero milimetrado. Sí. No, es horripilante, es de verdad, es apocalíptico, es, no sé, ese ser. En cualquier caso, para hablar de del Día del Periodista, vamos a hablar hoy en la hora del regreso con la Fundación para la Libertad de Prensa, porque este es uno de los países más riesgosos para ejercer el oficio, obviamente para quienes quieren ejercer el oficio, porque hay otros que, digamos, se autocensuran para evitar problemas. Entonces, usted se, Yamid, usted se imagina el día que citen en la fiscalía a Martín, la embolatada que le pega al interrogador. No, le da tres vueltas, más o menos hace lo mismo que hizo el señor Sampaoli a los 60 años. Claro, Hernán y Yamid pueden en cualquier momento extraer de un relicario recóndito cualquiera de sus locuras y de sus banderillas, de sus reiletes, que generarán piquiña en aquel juez, en aquel fiscal, en aquel magistrado. Señores, aparte de lo ya mencionado, les quiero anticipar que vamos a tener esta tarde un desarrollo del asunto del estatuto para los migrantes. Vamos a hablar con ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, sobre el anuncio que se ha hecho la víspera para casi 1.5 millones de ciudadanos venezolanos. Hablaremos del desarrollo de un proyecto de ley que busca regular, Martín, los partos en casa, por si la señora Sampaoli se apunta. Y estaremos hablando con el director de un corto que fue premiado, un corto colombiano premiado en China. Eso es parte de nuestro menú de la tarde, don Hernán. Perfecto. Qué bueno. Pues muchísimas gracias a los oyentes que nos han estado acompañando, pero por favor, permanezcan, continúen aquí. En la W ha llegado don Yamí Palacio, su historia, su gente y sus noticias. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. La donación realmente los ayuda a ese cambio de vida, que puedan volver a vivir, que es como nacer de nuevo. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Es la profesora Karen Abraham, es doctorada en el Instituto Weizmann de Ciencia en Israel. Good afternoon, Dr. Abraham. Thank you very much for joining us today at W Radio. Hello, how are you doing? What we've been doing is trying to find ways to introduce genes into the inner ear to be able to rescue hearing. El escritor colombiano Santiago Gamboa. Santiago, bienvenido a la hora del regreso. Buenas tardes. Buenas tardes, Yamita. Vamos a poner en onda un podcast que trata de temas, digamos, criminales, de crónicas policiales. En este caso, el crimen del propietario y fundador de Surtifruber de la Sabana. Bomba Estéreo presenta lo que va a ser su nuevo trabajo. Para hablar de este lanzamiento, pues estamos con uno de los miembros de Bomba Estéreo, Simón Mejía. Bienvenido a la hora del regreso. Hola, ¿cómo están? Fue muy lindo el proceso de hacerlo y escogimos los elementos porque es un álbum que habla de reconectarnos con la naturaleza. Esta tarde, por favor, permítanos acompañarle de nuevo en la hora de el regreso. ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día, todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. La